Lección 9 para el 29 de mayo del 2021. La señal del pacto. Sábado 22 de mayo. Para el estudio de esta semana vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, Éxodo 20, 11 y 16, Hebreos 4 del 1 al 4, Éxodo 31 del 12 al 17 y Deuteronomios capítulo 5, versículo 14. Para memorizar: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo capítulo 31, versículo 16. El día de reposo sabático es como un clavo que, toc, con una regularidad inquebrantable, nos devuelve cada semana al fundamento de todo lo que somos o podríamos ser. Estamos tan ocupados corriendo de un lado a otro, gastando dinero, ganando dinero, yendo de aquí para allá a todas partes, y luego, toc, llega el sábado y nos reconecta con nuestro fundamento, el punto de partida de todos los demás, porque algo que no significa nada para nosotros llega a ser fundamental solo porque Dios lo creó. Con una regularidad incesante y sin excepciones, el sábado aparece silenciosamente en el horizonte y en cada grieta y recodo de nuestra vida. Nos recuerda que cada grieta y recodo pertenece a nuestro Hacedor, aquel que nos puso aquí, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. Un acto que continúa siendo el fundamento irrefutable de toda creencia cristiana y de que el sábado, toc, es la señal irrefutable, modesta e inconmovible. Esta semana veremos esta señal en el contexto del pacto del Sinaí. Reseña de la semana. ¿Dónde tiene su origen el sábado? ¿Qué evidencia prueba que el sábado existió antes del Sinaí? ¿Qué hace que el sábado sea una señal del pacto tan apropiada? Visítenos en www.escuelasabatica.es.